A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. El gusto, como siempre, para nosotros de recibir a James Petras. Petras, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. Buen día, estamos bien. ¿Y vosotros cómo andan? Muy bien, acá con la primavera ingresando en esta parte del globo terráqueo y bueno... Ustedes con el otoño. Sí, empieza hoy día el otoño. Exacto. Y con algunos grados por encima de lo que veníamos viviendo, por lo menos a estas horas cercanas al mediodía. Petras, lo que está realmente con mucho calor, intensidad, es lo que está ocurriendo en la zona de Medio Oriente luego de lo que fueron los ataques a Arabia Saudita, a sus lugares de refinamiento de petróleo, que ha generado varios encuentros diplomáticos y no tan diplomáticos entre varios países. Sí, es cierto. Los sauditas no tienen ninguna defensa. Gastan 1,000 millones, pero son incapaces de montar una defensa porque utilizan muchas veces mercenarios de Pakistán y otros países. Sus propios generales están en las posiciones porque están vinculados con los monarcas y los más ricos en el país. No tienen un ejército consecuente, no tienen ninguna posibilidad de conseguir una movilización popular. Depende mucho en el respaldo norteamericano y ahora han fallado eso también. Los hutis proponen una negociación para que los sauditas dejan el país, dejan invadir Yemen, y en contrapartido los hutis dicen que no van a atacar más Arabia Saudita. Arabia Saudita supuestamente quiere negociar la paz, pero siguen atacando las ciudades en Yemen. Entonces este conflicto tiene muchas consecuencias. Uno es Washington han enviado tropas allá, militares, y dicen que si hay otros ataques van a invadir y bombardear Irán. Culpan a Irán para todo lo que está pasando en Yemen. Y los iraníes dicen que si hay un ataque, ellos van a lanzar un contraataque a gran escala. Entonces hay gran peligro de una guerra prolongada, extendida por todo el Medio Oriente, que involucra tanto Arabia Saudita y Yemen como Irán, los Estados Unidos y los otros fuerzas en la región. Entonces estamos en una situación muy complicada, muy delicada y muy peligroso. Muy bien, Petras, ahora en estas horas además se habla de que Estados Unidos ha enviado algunos cientos de miles de armas a los grupos kurdos que también están viviendo una situación de inestabilidad allí con Turquía, en Siria. Esa zona parece estar agitada, ¿verdad? Sí, siga, pero el gobierno de Siria, Bashar al-Assad, han avanzado mucho y las fuerzas respaldadas por los Estados Unidos han perdido mucho territorio, mucho apoyo y han dejado aún pequeños terrenos en el país. El conflicto que podría involucrar los kurdos contra Turquía también está pendiente. En un momento Washington aceptó que Turquía podría desplazar los kurdos en la frontera, pero al final de cuentas no llegan a un acuerdo. Estados Unidos trata de volver a fortalecer los kurdos. Los kurdos supuestamente quieren más independencia, pero en vez de reemplazar Turquía con un proyecto propio, los kurdos caen en las manos de los norteamericanos, han perdido las noticias que están representando algo independiente, algo más progresista. Y kurdos han perdido la independencia cuando se cayeron en manos de Estados Unidos como la fuerza decidida en la región. Bien, viniéndonos más cerca, está esta convocatoria del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en relación a Venezuela. Algunos países temen que esto pueda ser el desencadenante de una invasión directa, de una intervención armada sobre Venezuela. ¿Qué se puede esperar que suceda? Evidentemente, Guaidó, el representante norteamericano, no tiene capacidad de derrocar el gobierno de Maduro. Mucho de Guaidó, el prestigio, la influencia internacional que podría conseguir, está mucho más débil que antes. Washington hace muchas amenazas militares contra Venezuela, pero mientras el ejército de Venezuela sigue siendo fiel al gobierno de Maduro, Washington no está dispuesto a entrar en una guerra prolongada. Entonces, la política de Washington es fortalecer las sanciones, fortalecer las amenazas, la guerra propagandística y apretar la economía. Washington piensa que podría forzar la pobreza, y la pobreza podría levantar un movimiento contra Maduro. Pero aparentemente hasta ahora esta táctica ha fracasado. Parece que Venezuela puede sobrevivir a pesar de las condiciones difíciles, y vamos a seguir igual como antes. Guaidó no tiene capacidad de negociar, no tiene posibilidad de conseguir apoyo militar por una invasión. Entonces las tensiones crecen, pero sin resolución. Petras, vamos a territorio estadounidense, pero a nivel de Naciones Unidas, porque hay un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General, una vez más con el tema cambio climático como centro, precedido de estas movilizaciones que impulsan algunas organizaciones, con la visibilidad de algunos jóvenes, ¿no?, que han tomado este tema y que tienen mucha presencia a nivel de las redes sociales y de medios. ¿Qué expectativas se puede hacer? ¿Hay algo nuevo en torno a este debate que además es clave en cuanto al futuro del planeta? Enorme. Sí, es enorme la protesta, con más de 200 países en protestas, gran movilizaciones, gran influencia entre muchos sectores de la población. Es el tema caliente en Europa, en Estados Unidos y otros lugares. Es el impacto más importante que hemos visto en muchos años, porque las condiciones climáticas están deteriorando cada vez más. Hemos visto muchas descongelación en varias partes del mundo. No es simplemente los jóvenes, es los congresistas en Estados Unidos y otros países que están proponiendo muchas nuevas medidas para bajar el gas que está descongelando el mundo y está creando peligros, particularmente en todas las ciudades costales. Yo creo que no debemos dar menos importante. Yo creo que en este momento es el tema más caliente en Naciones Unidas, incluso en la política de los congresos en el mundo. Empieza con los jóvenes, pero han extendido las protestas a todos los científicos, todos los grupos políticos y todos los que están involucrados en cualquier consideraciones de salud. En este sentido, debemos dar más importante. Yo creo muchas veces la izquierda descuida los problemas climáticos como descuida los problemas de tóxicos químicos que está utilizando en la agricultura. Bien, Petras, como siempre, esperamos también el análisis de algún otro tema en el que usted esté trabajando. El tema aquí en la actualidad en Estados Unidos es el conflicto entre Trump y el Partido Demócrata. La acusación de Trump es que el candidato Biden de Estados Unidos está involucrado, su hijo está involucrado en algunas actividades corruptos con Ucrania. Pero ahora hay una indicación de que una persona vinculada con el gobierno de Trump quiere dar testimonio que Trump está haciendo acuerdos secretos con los ucranianos y quiere poner un proceso político, conseguir el apoyo de Ucrania por su complot contra Biden. Pero los demócratas acusan de Trump actuar atrás de la espalda del gobierno norteamericano haciendo acuerdos con Ucrania ilegales, y candidatos demócratas piden la impeachment de Trump. Y ese es un momento grave para el gobierno. El segundo tema que debemos tomar en cuenta es lo que está pasando en Israel. La lista árabe está apoyando el opositor Gantz, que no es muy progresista, pero está contra Netanyahu. La lista árabe podría crecer el margen de victoria para los anti-Netanyahus, y eso puede resultar en un gobierno de menos mal con el señor Gantz, que es el jefe de la oposición. Y eso significa que van a reemplazar Netanyahu pronto. Y cuando pierde la inmunidad como presidente, primer ministro, podría ir al proceso judicial y entrar en la cárcel. Finalmente tenemos el problema en Argentina, donde un juez quiere proseguir contra Cristina Fernández y desplazarla de la candidatura como vicepresidente. Pero es dudoso y es una situación en que la alternativa, Alberto Fernández, no es una gran cosa. Hay que recordar que él era en la lista con Domingo Cavallo, el destruyente de la economía argentina en hace poco tiempo atrás. Y finalmente quiero enfatizar la insurgencia laboral, que está un factor importante. Hemos visto nuevas huelgas de los automovilistas y otros sectores, porque el número de subempleados en Estados Unidos, el porcentaje de los que viven bajo la tasa de hambre, están creciendo mucho. Las cifras sobre desocupación, que son casi 4%, no es el verdadero cuadro de lo que está pasando. Y hay unas huelgas generalizadas ahora sobre la comida rápida y muchos sectores de servicios que reciben salarios de miseria, y los subempleados que están creciendo. Y esos son factores que significa que los sindicatos están movilizando, consiguiendo nuevos reclutos, nuevos afiliados, y es algo positivo que debemos anotar. Muy bien, Petras, un gusto como siempre, además habernos reencontrado ya nuevamente las columnas de los lunes. Le mandamos un abrazo, buena semana, hasta el próximo lunes. Bueno, un abrazo para vosotros y disfruta la primavera. Hasta Muchas luego. Gracias. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.